Estamos de vuelta en otro episodio de Frecuencia Hip Hop. Arrancamos bien el horario ahí con el Juanse, que recién llegó. Está medio complicado los... ¿Qué tal, Soli? Ahí está. Como siempre. No me escucho. ¿No te escuchás? No, como siempre, con problemas con los auriculares. ¿Viste? Ah, pero ya no te escuchás porque verás el tuyo. Ah, claro. Tipo, señora, si no lo enchufa, no va a andar nunca. Lo acabamos de descubrir. Bueno, Javi, se ríe Javi. Ahí está, ¿te escuchás? No, todavía no pasa nada. Me parece que tiene que ver ya con que no quiero escuchar. A ver, pasa que están medio... No importa, ¿cómo andás, Olido? Bien, ¿todo bien? Todo tranqui. Acá... ¿Cómo te trata este martes? Hoy fue un día bastante complicado, anduve a full. Pero nada, ahí ahora descansando un poco. Disfrutando. Un poco de hip hop. Ahí cuando venía para la radio... Pasaba por la comisaría 30, la que está por acá. Acá en Barracas, abajo. 30, ¿sabes? Abajo de la autopista. Y se están manifestando unos compañeros que no sé si se habrán enterado, pero hoy a la tarde hubo una manifestación en tribunales que era por la libertad de Facundo Jones Walla, joven mapuche que está preso hace un tiempo y que está. Bueno, hizo una huelga de hambre allá en el sur y esta manifestación acá en Buenos Aires fue reprimida por la policía de la ciudad y metieron preso a 7 compañeros. Vamos, entre ellos, ahí están los nombres, son 3 mujeres, Rafaela Di Paola, Roxana Dictán, Sushay Fleitas, que están en la comisaría de la metropolitana de la Comuna 4, y 4 compañeros, Nicolás Rivero, Lázaro Espesi, Claudio Contreras, que... están acá en la comisaría 30. Y hay un compañero que está en el hospital Argerich que por las heridas. Bastante complicado al final salió. Bastante complicado, así que ahí se estaban manifestando. Ahora cuando yo pasé, y ahora también, bueno, cualquier novedad nos iban a estar comunicando. Así que ahí cualquier cosa estamos atentos a los llamados, digamos, para ver si hay alguna novedad, que han sido liberados o no los pibes, ¿no? Hoy justamente, tipo ahí en 11, donde vivo yo, también había bastante policía. No sé por qué, en realidad nunca terminé de descubrir la razón. Y todos los policías, pero viste, con cascos, como para preparados como para una manifestación. Para una, claro, una posible... Sí, no estaban tan armados como para los palazos, pero con casco, con un par de cosas, tipo, no estaban así nomás como... Como suelen andar, ¿viste? Libres por la vida. Claro, así. En bicicleta. En una bici que los lleva a todos lados. En la bici policía. Es increíble. Los bici policía, ahí por... Tengo un amigo que vive por Boedo y Las Casas. Ahí, Caseros, ¿viste? Por ahí. Claro. Boedo y Caseros sería. Y nada, y paseaban ahí los bici, ¿viste? El otro día era la tarde. Paseaban, iban, venían. Se paraban en la esquina, charlaban, iban a la otra esquina. La pasan bien los pibes, parece. La pasan tranquila, ¿no? Sí. Tengo noticias de que va a venir nuestro gran compañero Deseo. Va a venir el Deseo, sí. Así, sí. Ah, ¿te llegó la noticia? Me llegó. Bien, porque conmigo se quejó. Conmigo se quejó de que no le... Que no responde, que parece que ganó el Kini, que ya no me habla, no sé qué dijo. Le digo, nada, tranqui. Es porque usa WhatsApp, le digo. Que no trae CD, no se quejó que no trae CD. No, me dijo, che, ¿y vos llevas tu CD? No, le dije, no te enojes, lo llevo el martes que viene. Seo solo quiere CDs. Es tipo, es como una adicción que creo, ¿no? No sé cuál es. El tema es que ahora muchos lo suben a Spotify, ¿no? Mirá, hoy justo estábamos con Sniper, un amigo de la casa, ¿no? Que el De otro ahí, de día Almagro Squad. nos mandó unos mensajitos. Que estuvo charlando con nosotros en vivo y en directo en esa nueva modalidad siglo XXI que acabamos de aplicar. Nada, y justo charlábamos de eso, de que, ¿qué pasaría si tipo, con la cantidad de artistas, ¿no? que hay emergiendo, inclusive nosotros, los que estamos nosotros dos, y Javi cuando saque su CD de bachata. También. Y bueno, pero imagínate, viste como hoy se sube toda la red, imagínate si se cae la web, tipo, y se pierde, ¿sabes? La cantidad de material que se perdería, ¿no? Todo por no haberlo tenido, no sé, en un CD, En un CD. en un disco pasta, ¿viste? En un cassette, por lo menos. No sé si entraría un tema entero hoy en día en un cassette. Con lo que Verdad. pesa, ¿no? Nada, no, igual el cassette se basa en los minutos, así que no hay drama. Ah, Lo no que tiene sí que ver. Claro. pierde la calidad, Claro. eso sí, pierde la calidad porque es otro el formato. Pero bueno, nada, flasheábamos un poco De con esa verdad, hipótesis igual eso sería muy difícil que de suceda. que suceda, porque está todo guardado en. Sí, alguien lo tiene. Claro, alguien lo copió todo. Claro, Si no, ¿cómo es está que venden guardado en info para otro. todos lados? Claro, está guardado en un gran sistema que además tiene un resguardo, digamos, no es tan fácil. Se tiene que ir todo Ni con una bomba, recontra esas bombas electromagnéticas, viste, que tipo matan ahí la señal. Es que está el, si no me equivoco, está donde lo tienen guardado todos esos datos y además tienen un backup en otro Ah, lugar. claro. Bien, Entonces bien, bien. es complicado que suceda eso. Es un problema, porque es como que, bueno, está bien, resguardan todo lo que pasa en la web, pero al mismo tiempo tienen un control total Obvio. sobre la información, ¿no? Es como Obvio, medio obvio. irónico todo. Está en todos lados. Bueno, vamos Le a. contamos a la gente, cualquiera que quiera llamar, hacer un Obvio. comentario, pedir un temita. 4302-6394 y para llamarnos. Y www.fmlacaterva.com.ar para escucharnos. O ahí en Facebook, en Frecuencia Hip Hop. Exactamente. Buscan ahí el que es comunidad. Ahí nos pueden hablar como ya nos estuvieron hablando. Sí, entonces hay charla todo el día, hay una cosa fluida ahí. Vamos con algún temita musical que tenemos ahí, Javi. Bueno, antes que nada, buenas noches ya, porque ya dentro de poquito ya se van a hacer las 8. De verdad. Acá al sólido, loco, al Juanse, amigazo, acá de la Caterva, loco. Ya Estamos a full. volvieron ahí la banda, loco, me faltan un par todavía, ¿no? Me falta el Pero el Lean, espíritu igual está ahí. Loco, a ver si vuelve Frecuencia Hip Hop, como los viejos tiempos, a poner el ritmo Está acá en como la que estuvimos Caterva. lesionados, ¿viste? Falta el Snipa. Hay que volver al ritmo. Y vamos a hacer como Messi, loco. A ver si por lo Vamos menos. a casarnos con una linda Claro. Claro. Vamos a hacer como Messi y salimos por todos lados. No pegamos es la Obvio. noticia. Gastamos Por todos los medios hegemónicos. como 300 mil pesos en un vino. Pero ni hablar, eso. Nosotros al recién contrario. acabamos de gastarnos los 300 Nosotros al lucas. Gastamos contrario. 30 pesos. No vamos a decirle marca porque si no, creo que le ganamos a Messi con la marca. ¿Cuánto ganamos? Gastamos el 0,1% de lo que gastó Messi. La Claro. mayoría se El quejaba. corcho del champagne que se tomó Messi lo acabo de pagar. La mayoría se quejaba porque gastó, no sé, creo que $450, algo así, en los regalos a los invitados, ¿no? Encima, Qué poco, digamos, ¿no? Para nosotros. ¿será en que para? Esto es increíble. Acá tenemos que hacer frecuencia hip hop barra fútbol, ¿viste? Tipo, como que es imposible no terminar hablando de fútbol, ¿viste? Es que viene del lado político también, ¿no? No Porque, sé, para digamos. mí defensa se está armando bien para el campeonato que viene. Así que dale, loco. Mirá, teníamos por acá, no sé cómo armaron la lista, Te pero. mató con los nombres hoy, Sólido. Sí, hoy la verdad que Hoy sí. te mató en Hoy serio. me mató en serio. Pero para tenerlo a salir ahí, tengo un Niego en cara, protesta, resiste, ¿puede ser? Ah, esta era justo que hablábamos De la protesta, ¿no? de la protesta y el mapuche también. Nehuen Cara Claro. está en mapuche. Nehuen es fuerza, cara no me acuerdo qué es. Yo A no ver, logré encontrar ese tema el que yo buscaba. de Nehuen Cara. No, yo tampoco Como que no lo existe, encontré. ¿no? Como que no Es que no, existe. existe en un CD, justo que hablábamos del Claro, pero había que CD. escucharse todo el CD, no llegábamos a la radio. Pero ¿sabés qué? Bueno, contamos a la gente, me quise bajar la música, me quise encargar de eso, no pude, el sonido lo hizo acá antes de empezar el programa. Y bueno, y yo también estaba por bajar ese, el de protesta resiste. Claro. Está bastante bueno ese tema. Y muy bueno lo de Palestina, que vamos a escuchar después. Lástima, está muy bueno ese tema, fuera de joda. Pero no se entiende un condo, no se entiende una goma, muchachos. Están los subtítulos. Tipo, igual, Disfruten de lo musical, ¿no? Pero el mensaje es muy batallador, en serio, y bastante alentador como para el pueblo de... Me hizo pensar, ¿no? Que uno acá, cuántos temas que hay que ir contra la policía, hay un montón de cosas así, de tipo la contienda que llevamos a cabo acá los pibes, y la contienda que llevan allá, ¿no? Y cómo igualmente se la rebuscan para hacer música, para, en este caso rap, hip hop, tipo. Que además es contra todo un ejército y un estado. Ni siquiera contra, claro, una institución, ¿viste? O sea, como acá, por cuántas boludeces se protestan acá en este país, ¿no? Y mirá ya, tipo. Hay muchas fotos de el estribillo que dice que ellos tienen tanques, nosotros tenemos piedras, dice. Claro. Y es increíble porque hay muchas fotos de los palestinos tirándole piedras a un tanque gigante y nada, es increíble. Pero me hizo pensar mucho la fuerza que tienen para igualmente rebuscársela y hacer música con el real desastre que están sufriendo, que ni se compara desde acá. O sea, no lo podemos ni imaginar. Sí, sí. Si lo imaginamos, ni nos acercamos. Obvio, es una cosa totalmente distinta. Pero bueno, vamos ahí a escuchar a Neu en Cara con Protesta Resista, ahí dedicado, bueno, a los compañeros que ahora están detenidos en la comisaría acá en Barracas. Y también para Facundo John Juala, que allá en el sur, que también está resistiendo y bueno, está con la huelga de hambre también preso. Y para todos los que están resistiendo, representados por estos nombres, porque obvio. No se pueden nombrar a todos. Obvio. Así que vamos con eso. Y bueno, después, mientras nosotros nos tomamos un tecito, ustedes ahí pueden disfrutar Frecuencia Hip Hop y Hip Hop de acá, de la Tierra. Yo, Neu en Cara, en el 2005, rap revolucionario en resistencia, protesta por lo que siente yo. Disco organizado, sí, abajo el capitalismo y los modos de solución. ¡Ja! ¡Vamos! Y suena fuerte, uno más de estas cuatro ramas combatientes en este batallón urbano, sí, porque sea tarde o temprano, siempre la lucha se mantiene en forma. ¿Por qué? Porque somos varias culturas como ramas de este árbol que se conforma con un solo objetivo, de mantener a todo pueblo vivo y sobre todo unido, para así nunca jamás ser vencido por mentirosos vendidos, vestidos de corbata, pura elegante rata, experto vende ores de bomba, y esa es la verdad, y por eso protestamos, porque hasta nuestra última gota de sudor nosotros gastamos. Estamos siempre dando pasos cortos, algunos largos, pero siempre yendo con la precaución de no ir tropezando, y solo ir derribando entre bombo, caja, protesta, barricada, caras encapuchadas, a todo aquel ladrón imperialista, y sin hacer la pinta, Pinochet y Bush siempre serán los primeros en nuestra negra lista, en nuestra negra lista. Suelta tu rabia, rabia, carga la mochila, saca la capucha, cubre. Somos la semilla de la sangre derramada en el ayer. Queremos libre ser. Si el pueblo se une, forjaremos el templo. No le compramos al agua ni a su socialismo. Trabajado a capitalismo. Es más falso que el proceso de Pinochet y la sonrisa de Bachelet. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque hoy la democracia es falacia. No me dio anestesia y eso no sentencia al conformismo, individualismo. No hagas que queden satisfechos de sus pactos. Protesta, el gobierno solo resta. Ponemos resistencia es porque se acepta, protesta, barricada con resentimiento de reales acontecimientos, protesta, protesta. Suelta tu rabia, rabia, carga la mochila, saca la capucha, cubre tu cara, cara, protesta, resiste, porque esta lucha no desiste, no, no desiste. Suelta tu rabia, rabia, carga la mochila, saca la capucha, cubre tu cara, cara, protesta, resiste, porque esta lucha no desiste, no. Maldita policía, en tu cara dejo flema. Independiente es mi bandera. Denunciar mentiras se convierte en nuestro lema. El que juega con el pueblo que se queme en la hoguera. Lucha organizada, pensamiento colectivo. Rima, sentimientos, será tan lo que sentimos. Cagar al gobierno se convierte en objetivo. Privatizando todo el bastardo se hace más rico. Protesta con la gente muerta en el pasado. Protesta por los fáciles que nos dejaron. Protesta por el crédito fiscal. Pasada Nebu en cara, protesta, resiste. Mientras ya llegó, ahí te escucha. ¿Te escucha o no te escucha? Sí, pero este para nuestro invitado de honor. Que ya llegó. Que ya está acá con nosotros. El Adra, que está acá presente, te querés presentar. ¿Cómo estás, muchachos? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Tenemos unos problemas técnicos. A ver, fíjate si. ¿Vos te escuchas, no? Ahí me escucho, ahí me escucho. El Adra que está te escuché cómodo. Vos. ¿Está cómodo? Ahí le servimos el tecito. Claro, esa, la merienda. Eso. Y ahí llegó otro. Y llegó otro personaje. ¿Dónde estará? Que está enojada, ¿no? ¡Esa! Bueno, esto sigue sin escucharse. Le vamos adelantando, gente, cuando se solucione el tema de los auriculares. ¿Todo bien, Seo? Acaba de llegar nuestro compañero Seo en sí. ¿Trajiste CD, Seo? Sí. ¿Sí? ¿Trajiste CD? ¿Para qué? Vos que solo recibís gente que trae CDs. Cassettes. Ah, claro, tengo, sí. ¿Querés mi CD? Pero mira, trajo su CD, el CEO. Yo quiero ver. ¡Esa, sí, el CEO! ¡Qué grande! Bueno. Ecos de los suburbios. Grande, CEO. Trajo el CD y el cargador universal. Todo, vino armado para la guerra. Sí, no sabés, me quedé sin batería. Estoy ahí a full también con los talleres, men. Ahí con el negro. Con el negro. Sí, con el negro Corleone. Un par de talleres. Está bien, ahí. Bueno, hasta que interrumpiste, Seo. Sí, contame, ahí está el invitado, ¿no? Tranquilo. Tocó el finde, ¿no? Acá en La Boca, Lurada. Estuve acá en La Boca, sí. En el evento de Quieren Bajarnos, que organizaba Inti ahí con la gente de La Boca, con Inti Rap de Comuna 4. Sí. Estuvo muy bueno, la verdad. Sí, también hubo batalla de freestyle, ¿no? Algo no, así. No. Fueron bandas, grupos. Estuvo Mario Castro, Saná, unos chicos de la vieja escuela. Estuvo muy bueno. Claro, y claro, el sí, día lo conozco. Freestyle fue el día anterior. A Gerardo. Y Saná. Ahí va. Sí. Una chica que se llamaba Valentina Cook, si no me equivoco, también. Valentina Cook también. Sí, también la rompió. Y bueno, ahí la familia también, familias de víctimas de Gatillo Fácil. Sí. Dando sus declaraciones, hablando un poco de la situación en que se encuentran sus causas. Con la desidia judicial y bueno, la complicidad con la policía, ¿no? De siempre. Y el día anterior había estado en el Parque Centenario. Que ahí sí rapié, habló después el ex juez Zaffaroni y después terminaron Trueno y sus amigos tirando un cipher ahí, estallándola, estuvo muy bueno. Eso fue full, andaba full. Apoyando desde la música. Y sí, así, participando, tratando de aportar granito de arena. Claro, no tocaste todavía, ¿no? Acá, en la radio. No, acá no. Primera vez. La primera vez que vengo. Primera vez que... Está bien, acá en exclusivo. Sí, que no sé por qué primera vez, porque hubo un tipo el año pasado vinieron muchos de los pibes de Almagro y nunca llegamos al contacto con vos. No, y bueno, yo lo que pasa que a partir de fin de año medio pasado, que activaste, ¿no? En este último tiempo. Claro, yo tengo mi grupo, que se llama la Asociación Ilícita, que bueno, tenemos un disco al salir, digamos. Es un disco que va a ser medio lo único, digamos, como agrupación, porque no va a seguir después. Somos tres, somos claro. Con Nani Tóxico, el pibe que rapea conmigo, mi amigo. Somos amigos desde muy chicos, estamos en el mambo del rap desde que tenemos 10 años. Nos conocemos del barrio de Almagro. Yo ahora vivo en Mataderos hace mucho tiempo, pero, uh-huh. pero bueno, crecimos ahí en Almagro. Y bueno. Tenemos eso por salir y bueno, tenemos el proyecto futuro con David, que es también el tercero, que es quien nos produce, quien es nuestro DJ. Con él voy a formar otra agrupación. ¿Está escuchando? Sí. Qué grande, saludos para toda la banda. Ahí, y bueno, vamos a seguir. Y casi que lo traigo a Nipa. Casi que lo. No, y no sé a dónde se fue, se me perdió. Nico va por toda ¿Se la, te perdió? Por toda la capi. Se me perdió. Yo sí, lo escuché en uno de los audios, se escuchaba de fondo en Nipa. En el que estábamos discutiendo sobre el próximo invitado. Claro, pues estábamos almorzando justo en ese momento. Y medio tarde están almorzando. Sí, medio tarde. Hay que reconocer. Almorzaban a las 6 de la tarde. Era un segundo almuerzo, una cosa. Y más o menos era a las 6 de la tarde, parece. No, ¿qué tanto, no? Yo me estaba tomando un café. Las 4. Yo me estaba tomando un café. ¿Vos porque, y estaba almorzando. Vos porque tipo trabajador así tiene problemas con los horarios. No, creo que eran las 4. Pero bueno, no importa, gente, ¿a quién importa? Cuestión que estábamos debatiendo ahí, cosas de la radio, producciones ejecutivas, claro. Quién va a venir el próximo martes, ¿viste? Hay una discordia ahí. Claro. Yo digo que sí. La cosita. Hay formas de ver, ¿viste? Hay puntos de vista, boludo. Sacá el CEO, para que el CEO descontroló todo. No. El CEO se tocó este nunca estuvo conectado. No, CEO, estás escuchando. Lo tenés muy finito, CEO. No se escucha este que está acá. No, hoy estamos. No, que verá, que falta el conector. Claro. Hoy estamos acá, con los auriculares. No sé, tipo él me pasó uno que andaba, me lo puse yo, dejó de andar, así que nada. ¿Querés escuchar? Este no, no anda, ¿querés ¿no? ¿Querés escuchar? Y estaría no, no bueno. Porque está, no puede dónde conectarlo, ¿verdad? Claro. A ver, mirá, te pasa. Dale, Seba. Ahí tenemos para escuchar, ¿no? Un próximo tema, Javi. Así no, poniendo cómodo. Igual el único que te puede escuchar. No se escucha igual, brother. Claro, yo no lo puedo escuchar, Javi. Si quieren. Bueno. Creo que si el CEO se saca la gorrita, capaz que escucha mejor, ¿no? Vamos. No, igual no se escucha. Vamos al temita y voy a fijarme en los problemas técnicos que están ahí adentro, así ya arreglamos todo. Ahí sí, algo se escuchó. Dale. Sí, dale, el uno de Adrián. Todavía Adrián no preparamos nada, así que no, bien, ahora voy a venir para este lado de la pecera y arrancamos. Para pasar tengo el baúl de los recuerdos de Randy Acosta, ¿te parece bien? Vamos con ese y claro, vamos con ese y con otro más. Ahora dale. Después Xavia, Mansou. Ahí está, el que hablamos antes de Palestina. Así que vamos con esos dos y mientras arreglamos todos los problemas. Trajiste ahí el uso de Palestina sólido. Igual siempre lo traigo, ya. Se lo tatuó. Así que vamos con esos dos, pasamos los temas de Ladra y vemos acá los auriculares. Y seguimos con Frecuencia Hip Hop. Ron Fernández. Randy Acosta, efecto Cypher, agarra ahí. También he vivido como una mierda, pero me alegra. Perdón por los cristales que rompí con piedras. Vengo de un niño que recuerda la fuerza de voluntad de una ciudad para tirar pa'lante como Zelda. Jugando fútbol con laticas de conserva y una bicicletica rusa con una rueda a la izquierda. Con Michael y Sergito siempre cerca. Nosotros juguetes de palo, niños ricos, carritos de cuerdas.

عاشق فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟ كلنا من دبابة احنا المحشور Illegal detention, assassination, assaults against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khana, Jenin, Sabra and Fethiye, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlement, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses. كلنا عندن دبابات احنا عندنا حجار. Ahí estamos, bueno, con el CEO que usa Instagram ahora. Claro. Pará, CEO, no te rías tan fuerte que me explota el oído. Escuchame, comentale a la gente cuál es tu Instagram. ¿Cómo se llama? Yo que sé cómo es el Instagram. Pero seguime, que... el pibe. Oh, bueno, ahora está con todo. No te enojes, Javi. El CEO tiene Instagram, sube fotito ahí en su historia 24 horas. La historia. El otro día vi una selfie, el CEO ahí. Ahí está. Claro. Ahí están. Ahí salimos de la historia, loco. Ahí en la historia. Es una historia, ¿no? Una historia que se arma día a día. Yo no sé bien de qué se trata el Instagram, pero lo tenés. De a poco estoy conociendo lo que es el mambo cibernético, ¿no? El mambo cibermen. Está bueno el Instagram, qué sé yo, zafa, para las pelotudeces que hay. Tiene llegada la parte, te conectás con un montón de gente. Claro, pero yo lo utilizo para difundir lo que es la música que hago. Como difusión, el Instagram claro. Es muy bueno. Bueno. Igual, no sé si tanto para el rap, para las cosas más comerciales y eso, camina, y para la publicidad. Para y todo ponerte eso. En cuero, mostrar tu músculo. Claro, sí, ahí. Para la pileta. Tú ahí. Para un meme ahí del CEO. O un meme de un amigo que dice mesa VIP con sumisiones. No, no sé si lo tienen ahí en mente. El que sé, obvio, el que llamó la otra vez. El que llamó, aquel claro. Que no lo vamos. Oriundo de los pagos de Carlito Gardel. Está bueno, viste, porque Sólido me da los auriculares para que escuche todo, me lo ha desconectado. Pero bueno. Bueno, ahí está, ¿te escuchás o no? ¿Estamos? No, sí. no se escucha igual. No, pasa es nada. En realidad no queremos que escuche eso. No queremos que escuche. Esto es una... 4302-6394, que empezó a hacer calor, Soli. Te agarro... Me acordé de... Sacaste el uso. Ahí hay... Las historias casi. Del CEO y me acaloré. Ah, ¿sí? Te gustan mis historias. CEO, contale a la gente en qué página nos pueden escuchar. Ahora en vivo y en directo nos escuchás por www.fmlacaterva.com.ar. Si tenés Facebook, también podés entrar a nuestro Facebook, Frecuencia Hip Hop, chequearnos, mandarnos mensaje, el material, lo que quieras, que nosotros lo pasamos acá por. O sea, hay un filtro igual. Hay un ahora el CEO va a ayudar a desempatar. ¿El CEO? Sí, es verdad. Pero ya me imagino que termina por golear. Desempatada. ¿El CEO va a desempatar? No, después, en el corte. Después te contamos qué vas a desempatar. No, fuerte decisión la que vas a tener que tomar. Prepárate. Usá todo acá el bloque para prepararte. para lo que en el corte. La gente igual, tipo. La gente sabe, martes, pero el CEO no sabe. No, la gente va a saber el martes que viene. Qué tipo tu decisión. Bueno, mi opinión es que vengan los dos, brother. Ahí está, listo. Que vengan los dos. Claro. Bueno, y estamos. Hoy sí vino un solo invitado y es el Adra, que ya está acá presente con nosotros. Perdón, Adra, pero es que somos tipo unos adelantados, ¿viste? Están ahí. En este programa laburamos el del martes. Para el próximo. Está perfecto. Igual después siempre nos colgamos. Claro, sale el lunes a la madrugada. La verdad que yo creo que el mejor, no, igual, el mejor team fue el año pasado. Este sábado tenemos un evento nosotros. Es verdad. Claro, muy bien, y ya lo, y ahí lo, va a tirar lo vamos difundiendo, tirar, porque tirar. Yo pensé que era este sábado, viste que pasó. Dije, pero ¿qué onda? Eso fue por culpa mía. Sí, ahí se equivocó. Ah, claro. Ya empecé a correr el sábado. El sábado de las 10 de la noche, en Balvin 4224, la entrada gratis. Así que ahí pueden ver que gratis. Va a estar el CEO y va a estar. Aprovechen que nos pueden ver gratis, Juan. Loco. Claro, aprovechen ahora. Aprovechen ahora porque es el polo obrero. Porque si no, antes de que explote. Que van a estar rapeando y después van a ver un par de bandas de cumbia y de punk. Terrícola y de cumbia. La de cumbia no me acuerdo cómo se llama. La nueva joya. Ahí está, la nueva joya y después fiesta. Así que medio fiesta de las flores, esa onda de mezclar ahí. Claro, está todo mezclado. Claro, igual buenísimo. Cumbia, ahí un poco rock, de hip hop, un poco de cumbia, rock and roll. Integración a pleno. Claro, sí. Y ahí va. Es la que va, es la que tiene que ir. Que hay que indicarle al CEO cómo llegar también. Claro. Yo vine conmigo, vamos, CEO, yo te. Claro, yo ese no sé día me quedo ahí en la casa de Juanse y comemos, no sé, algo y vamos. Vamos en avioneta. Fumamos todo. La aplicó la del chingo. Callate que me está hablando por Facebook ahí. Saluda al chingo. ¿Eh? A mí también. Acá nombrás a alguien. Me pidió el WhatsApp todo. No, amigo, manejate por Facebook. Me acordé. Tengo un saludo para los pibes de Chandía. Que están escuchando ahí. Ven ahí. En particular. Está bien ahí. Me había olvidado, boludo. Bueno, ahora sí vamos con el invitado. El invitado no debe querer escuchar más, ¿no? No, amigo, vine acá por un momento, liate. El Adra, así es, ¿no? Antagonista del rap argentino. Ah, eso significa. Ah, mirá vos. ¿Por qué antagonista del rap argentino? Y porque siempre cuando arrancamos. Primero, o sea, me lo puso David, que es mi productor, mi DJ, mi mejor amigo de chiquito. Y me decía, con Adra, con las siglas del Adra, me decía el animal del rap argentino. Claro. Y me metía ficha con ese. Y yo después le busqué la palabra, porque creo que, o sea, lo que ofrecemos, mi lírica, lo que propongo, es un poco diferente a lo que hay en la movida desde cuando yo empecé, ¿no? Claro. O sea, a los protagonistas. Claro, a los protagonistas que están desde hace muchos años. Siempre apuntamos a hacer un rap bien lunfardo, bien porteño, a remarcar de dónde somos, pibes de barrio. Claro. Que crecieron en la Yeca, en las plazas y bueno, en el barrio de Almagro en mi caso, con los chicos que formamos la Asociación Ilícita, después se formó la SCW, que eran unos amigos, hoy son los Almagro Squad, amigos acá del señor. Como que fue evolucionando, ¿viste? Y son la camada que nos siguió. Claro, es la misma escuela, por así decirlo. Sí, porque el barrio de Almagro, la verdad, es un barrio muy rapero. O sea, claro, se juntaron muchas bandas. Yo cuando tenía 17 andaba por Almagro, mucho rap había. Sí, Almagro es un barrio súper rapero y bueno, se fueron juntando las bandas, después nosotros nos fuimos poniendo un poco más grandes, ya no tanto ahí, en la juntada usual y los chicos. Pero igual, con Juancito, con Nico, con todos, aguantando. Metiendo material igual. Sí, en el tema del material, o sea, bueno, como les contaba, hicimos un disco con la Asociación Ilícita junto con Nani y con David. ¿Cómo se llama? Se llama Rap Bien Porteño, justamente. Claro. Y bueno, lo estamos a punto de sacar. Hace un tiempo que venimos con este proyecto, que capaz que está un poco atrasado. Pero van caminando. Sí, o sea. Diferentes cosas, que fueron pasando a lo largo de estos años, fuimos posponiendo, fuimos retrasándonos con la grabación, con la mezcla y con todo, y bueno, temas personales que me fueron desajustando los tiempos que teníamos pensado. Pregunto medio en forma de afirmación, ¿no? Como que al final sacan el disco no tanto por el hecho de estar ahí y decir, bueno, sino como más para que sea algo que podés... Claro, que para redondear una historia que, bueno, empezó hace muchos años, claro, como un sueño, y la verdad que tal cual es eso, redondear el trabajo. Y bueno, yo cuando ya eso se fue medio gestando, se fue viendo que iba a ser así, bueno, tomé la decisión de decir, bueno, voy a empezar a promover las letras que hice, los temas mixtapes que hice, que fui haciendo a lo largo de todos estos años, y salir, ¿no? Empezar a tocar en vivo, que, o sea, me había guardado durante bastante tiempo. Mirá. Y bueno, empezar a... Que es bastante importante, ¿no? La práctica del tipo del artista de estar en vivo. Y sí, aparte que salís del circuito, más allá que ustedes lo saben, que es un circuito muy cerrado y muy chico, digamos, o sea, históricamente esto, capaz, ahora, en los últimos años, está creciendo a pasos agigantados, pero es un espacio que siempre es reducido, y también hay mucho amiguismo en el tema del hip hop. Es difícil a veces engancharse en el circuito cuando te corres o cuando no entras en cierto mambo. Pero, claro, no entras en la sintonía esa. Pero a la par mía también se da que los pibes de la caseta, con Sergio, Nemo, y todos los chicos, donde vos también creo que rapeaste, el mismo día que rapeé yo ahí en Melonio. Sí. Ahora está el viernes. Este viernes voy a estar. Vas a rapear. Va a estar la de TVK del barrio. Va a estar el Lunati también. Ahí justo está, verá. Pasa que siempre, viste, te matan con los flyers. Un consejo nomás para Merry Borrón: métanle más ganas al flyer porque no lo podemos leer ni acá en el programa. Claro. Done de la TVK. Ahí está el viernes, claro. Done el pasado invitado. El Done que estuvo el martes pasado, Factor H y bueno, Adra, ¿no? Claro. Y del otro lado, el Warrior. El Warrior, mirá. Ya va a estar el Warrior, un gran saludo. Y la DNL, Warrior, que también son pibes de Almagro. Grande, muchacho, aguante la Merry Gone Round. Bastante copado. Aguante la Merry Gone Round, nada más que mejor en el flyer. Nemo, para vos, Nemo. Unos crack, los chicos, la verdad, Nemo, se están poniendo la repila. Nemo, ya te vamos a encontrar. El Nemo siempre se enferma antes de venir acá. No, nunca pudo venir. Hay que salir a buscarlo. Yo no sabía, yo no vine ese día. A mí me dijo, estoy por Conti. Ah, bueno, piola, yo no voy. Estoy por Conti y me quedo acá, dijo. Y no te llegó, justo no te llegó ese mensaje. Se quedó en Conti. Bueno, personal. Siguiendo un poco ahí, hilando un poco la historia, por decirlo de alguna manera. Viene después tu mixtape personal. Claro, no, en realidad, o sea, yo...